Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas, todas las noticias, todas las visiones, todas las imágenes, todas las opiniones y todos los lugares. El Alef. Buenas tardes, Alefnautas. Bienvenidos a una nueva emisión del Alef. Es como siempre un gusto darles la bienvenida a esta, la cuarta transmisión para la décima temporada en Comunique Radio. Soy Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros la próxima hora, ya que tendremos un tema muy interesante. Antes de comenzar, agradecemos como siempre a Maranta Lee y Arturo Rojas en la producción de Comunique Radio, la estación de radio internet de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Igualmente, los invitamos a sintonizarnos todos los jueves de las 15 a las 16 horas a través de Comunique Radio por medio del sitio investigacion.politicas.unam.mx/com.unique-radio o más fácil a través de nuestro sitio www.elalefradio.org. En el programa de hoy conversaremos en la Torre de Babel sobre los premios Oscar y el cine mexicano. Igualmente, en la Vuelta al Mundo daremos un panorama general del acontecer internacional. No se despeguen, están escuchando El Alef por Comunique Radio. Para contactarnos pueden hacerlo a través del correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien en Facebook como El Alef Comunique Radio y en Twitter como @elalefradio. Los invitamos a estar al pendiente de nuestras redes sociales, ya que estamos constantemente subiendo información importante sobre el acontecer internacional, pero también efemérides de la semana y desde luego invitaciones a eventos culturales. África, América, Asia, Europa, Oceanía. Un recorrido por el acontecer del mundo. La vuelta al mundo en 5 minutos. África. Somalia. Atacan con cohetes el palacio presidencial en Mogadishu. Autoridades repartieron este jueves el ataque con cohetes al palacio presidencial, así como otras edificaciones del gobierno en Mogadishu, capital del país. Se sospecha que los autores de los mismos son combatientes somalíes vinculados al grupo islamista Al-Shabaab, el cual se ha responsabilizado por varios ataques. Al-Shabaab se ha propuesto como objetivo derrocar al gobierno del presidente Hassan Sheikh Mohammed, que cuenta con el apoyo de gobiernos de otros países. América. Dosis mínima de marihuana ya es legal en Washington. Washington se acaba de convertir en el nuevo lugar en Estados Unidos en legalizar la posesión de pequeñas cantidades de marihuana. A partir de la medianoche del miércoles, las personas que usan la droga de manera recreativa en la capital estadounidense ya no enfrentarán juicio. Sin embargo, la venta de la hierba seguirá siendo ilegal. El cambio de política fue votada por una abrumadora mayoría en las elecciones de mitad de periodo en noviembre pasado. Sin embargo, el Distrito de Columbia no goza de la misma autonomía que tienen los 50 estados de los Estados Unidos, ya que se rige en parte por el Congreso, donde la mayoría republicana se opone a la moderación de las leyes sobre drogas, que ha obstaculizado que Washington establezca formas de tasación y regulación de la marihuana. El Vaticano zanja la polémica por las declaraciones sobre México. El Vaticano ha querido poner punto y final a la polémica desatada por las declaraciones del Papa Francisco, quien en una carta enviada al concejal argentino Gustavo Vera hace unos días expresaba su deseo de que el país sudamericano no se mexicanizara en relación al incremento de la violencia del narcotráfico que sufre Argentina. La Santa Sede considera que el término mexicanización de ninguna manera tendría una intención estigmatizante hacia el pueblo de México y menos aún podría considerarse una opinión política en detrimento de una nación que vive realizando un esfuerzo serio para erradicar la violencia y las causas sociales que la han originado. Ha expresado en un comunicado la Embajada de México ante la Santa Sede después de que la Secretaría de Estado Vaticana se pusiera en contacto con el embajador de México en el Vaticano, Mariano Palacios Alcocer. Según ha explicado la alegación de los medios, en la misiva enviada desde Roma, la Santa Sede reconoció el excelente momento por el que atraviesan las relaciones con México y aseguró que Jorge Bergoglio en ningún momento ha pretendido herir los sentimientos del pueblo mexicano ni los esfuerzos del gobierno que Enrique Peña Nieto ha encabezado. Y nos vamos con Asia. Tailandia asignará senadores en lugar de elegirlos. El comité escogido por el gobierno militar de Tailandia para redactar una nueva constitución anunció que, en el futuro, todos los miembros del Senado serán designados en lugar de ser elegidos por voto popular. El portavoz del comité dijo que los 200 senadores servirían un único periodo de 6 años. Bajo la más reciente constitución, la mitad de los 150 miembros del Senado eran elegidos directamente y el resto eran designados. Los críticos tildaron la medida de un retroceso en la democracia. El comité fue seleccionado por la Junta Militar que derrocó al gobierno civil en un golpe en mayo de 2014. Corea del Sur despenaliza el adulterio. Una corte constitucional en Corea del Sur derogó una ley de 62 años que prohibía el adulterio. El tribunal consideró el estatuto inconstitucional sobre la base que no le incumbía al Estado intervenir en la vida privada de sus ciudadanos, aun si la infidelidad marital era algo moralmente condenable. Durante la vigencia de la ley, los culpables de adulterio enfrentaban 2 años de prisión. La ley impuesta en 1953 destacaba a Corea del Sur como uno de los pocos países no musulmanes donde el adulterio era un delito criminal. El estatuto estaba basado en la creencia de que la infidelidad marital trastornaba el orden social y dañaba a las familias. Sin embargo, los críticos sostenían que era una ley pasada de moda porque Corea del Sur se ha transformado tanto. Europa. Sindicatos acusan a McDonald's de elevar 1,000 millones de impuestos. 3 sindicatos que representan a más de 15 millones de trabajadores en 40 países europeos y americanos, en coalición con una organización no gubernamental británica, War on Wants, ha presentado este miércoles en Bruselas un informe denunciando que la cadena de comida rápida McDonald's ha defraudado en torno a 1,000 millones de euros a través del impuesto de sociedades durante el periodo 2009-2013. McDonald's cumple con las leyes aplicables, incluyendo los pagos de los impuestos que se adeudan en cada país en el que operamos, argumentan desde la sección internacional de McDonald's. El informe describe en detalle la estrategia de evasión fiscal adoptada por McDonald's y su impacto fiscal tanto en Europa como en los principales mercados como Francia, Italia, España y el Reino Unido. La práctica consistía básicamente en trasladar la sede europea de la sociedad a Suiza. Además, a través de operaciones dentro del grupo, se canalizaban los beneficios a una pequeña filial con sede en Luxemburgo. Medio Oriente, Irak, Estado Islámico destruye esculturas del siglo IX a.C. Estado Islámico transmitió este jueves un video en el que se muestra a sus militantes destruyendo con herramientas un toro alado, que data de la era siria en el siglo IX a.C. En las imágenes se aprecia a un hombre del Estado Islámico montado sobre una enorme escultura y luego destruyéndola con un mazo. Durante la secuencia se escuchaba una voz que describe estas esculturas como toldos falsos, cuya deconstrucción ha sido ordenada por el profeta Mahoma. El grupo extremista ha destruido una serie de santuarios, incluyendo lugares sagrados musulmanes, a fin de eliminar lo que considera como una herejía. A pesar de la destrucción de estas obras, las autoridades internacionales ya han establecido que los militantes del Estado Islámico han vendido objetos antiguos en el mercado negro para financiar su campaña en toda la región. Se cree que la ruta de contrabando incluye Siria, Turquía, Líbano y Europa. Es por esto que el Consejo de Seguridad de la ONU prohibió toda transacción con artefactos provenientes de Siria, acusando a los yihadistas de que EI, el Estado Islámico, saquea el patrimonio cultural de este país con el fin de fortalecer y organizar su movimiento. Esto se elaboró con información de la BBC Mundo y El País en 2015, y ahora vamos a la primera pausa musical del programa. Hoy escucharemos Marcha Imperial del soundtrack de Star Wars. Thank you. Estás escuchando El Aleph por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Continuamos. En la Torre de Babel. Bienvenidos a Torre de Babel. El día de hoy, como lo comentamos al inicio del programa, hablaremos sobre el cine mexicano y los premios Oscar. Ya saben que últimamente está de moda el tema debido a que recientemente se llevó a cabo una ceremonia, de forma que hoy los Oscars son parte del elemento mediático, pero también representan una crisis en el cine mexicano, o es un elemento para también abordar el cine mexicano, que es lo que hoy queremos comentar precisamente. Y bueno, esto se debe en relación a los premios que de recientemente mexicanos ganaron en la ceremonia pasada, el caso de Iñárritu por mejor dirección de una película, también por la película en sí mismo, que fue Birdman, y tenemos también el caso de Manuel Lubezki, que ganó premio por fotografía cinematográfica, que es la categoría en la cual desde luego ya se ha convertido en un invitado frecuente, puesto que el año pasado también ganó este premio y ha tenido bastantes nominaciones desde 1995. Así que hablamos de una presencia de mexicanos histórica en los Oscars, pero también recientemente mucho más visible y de forma que se ha convertido en un elemento recurrente. Esto despertó críticas entre un sector conservador estadounidense antimexicano, por supuesto, y también ha despertado halagos dentro de la prensa mexicana y dentro de sectores pro-mexicanos al interior de los Estados Unidos, y más en el marco de las reformas migratorias, del tema de los latinos en las elecciones políticas y lo que esto representa para el gobierno federal, ¿no? ¿Vieron la ceremonia pasada? Sí, de hecho, bueno, me parece que precisamente eso que decías, la presencia de mexicanos ya en los premios Óscar es bastante importante. Lubezki tan solo es el segundo premio, o bueno, el segundo Óscar consecutivo que gana por mejor fotografía. Y bueno, creo que eso habla muy bien de estos mexicanos que se enfrentan ante un poderío en el cine que lleva en los primeros lugares desde hace ya bastantes años. Sí, precisamente tenemos que hablar de estas tres personalidades, de este trío, que es Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro, los cuales los tres fueron nominados a los premios Oscar, recordemos, en el año de 2006, celebrados en febrero de 2007. Del Toro fue nominado por El laberinto del fauno, que obtuvo 6 nominaciones, incluyendo Mejor Película de Habla No Inglesa. Cuarón por escribir y editar Hijos de los Hombres, e Iñárritu por producir y dirigir Babel. Y bueno, es hasta este año en que Alejandro González Iñárritu pues se lleva la presea de mejor película. Y bueno, tiene una larga trayectoria, ¿no? Recordemos parte de esta importante reseña de ganar es en la película de Amores Perros. Con esa tuvo como que se lanza al estrellato, digamos. En 2005 también produce y dirige Babel, y lo que le lleva en el año de 2006 a alzarse con la Palma de Oro en el Festival de Cannes. También en 2008 produjo Rudo y Cursi, dirigida por Carlos Cuarón. También otra de las películas que tuvo mucho éxito en 2010 es la película de Beautiful, la cual fue seleccionada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de México para competir en la 83 entrega del Oscar y a los Globos de Oro en la categoría de Mejor Película Extranjera. Y recordemos también a Birma, ¿no? Que es se le lleva este año. Como mejor director también se lleva el premio, y también como mejor guión original. Y bueno, también se dice fácil que mexicanos estén triunfando en esta gran cadena cinematográfica, ¿no? Parece fácil, pero realmente es una gran labor que han llevado estos tres mexicanos, y son un notable ejemplo, ¿no? Además, algunos egresados de la UNAM, cabe decir, Cuarón sí fue egresado de la UNAM, del Centro Cinematográfico. En el caso de Iñárritu, me parece que estuvo, después se cambió a la Iberoamericana, entonces no. Lubezki creo que también. Lubezki también en la UNAM, de hecho, ahí conoció a Cuarón, de forma que son parte también de la escuela mexicana. Ahora, la crítica que se hacía en las redes sociales y también en los medios de comunicación, ¿es verdaderamente un logro para los mexicanos? ¿Es y podemos considerarlo un cine mexicano? Porque finalmente, si vemos las películas que ganaron, no tiene nada que ver con la realidad mexicana. Birdman, que es un personaje estadounidense de un superhéroe y cómic, además, que tuvo una serie animada completamente estadounidense. Y también hablamos de la película de Gravity el año pasado, que bueno, los astronautas están casi muy lejanos de lo mexicano, que algún día hablaremos sobre los mexicanos que han participado en la NASA y en las exploraciones espaciales, pero sin duda la imagen del espacio pues no es parte de la vida diaria de los mexicanos, de forma que estas películas retratan una realidad más estadounidense, más cercana al cine hollywoodiano, que en realidad una realidad mexicana, ¿no? Bueno, creo que si bien no puede considerarse como tal cine mexicano, creo que es importante el hecho de que la realización, la producción de estas obras haya sido por parte de mexicanos, tanto en el área de dirección y guión, como fue en el caso de Gravity, tanto en el área de fotografía, que bueno, ya tenía desde los años 50 que estábamos rezagados en todo ese tipo de área en el cine. Creo que sí es importante reconocer eso, el hecho de que sean mexicanos, pero que llegue a ser cine mexicano como tal, creo que necesitaría, como dices, relatar la realidad mexicana, o si bien no detalladamente, tal vez como referencia dentro de la imaginación de la creación de un guión para poder considerarla mexicana. Bien, Héctor, alguna de las observaciones que encontré, para que no digas que no es que no tiene esta cultura mexicana, recordemos que Alfonso Cuarón, quien dirigió la tercera cinta de Harry Potter, llamada Harry Potter y el prisionero de Azkaban, bueno, se dice que bueno, yo la verdad no vi estas escenas, no vi como con esta atención, hasta pienso volver a ver esta película. Ajá. Que dice que durante la escena en la tienda de dulces de Hoyne Dux, podemos ver cientos de calaveritas de azúcar que Cuarón ordenó traer específicamente de México para esa filmación. Y también se escucha a Dumbledore taradear una canción mexicana al dejar a Harry y Hermione después de liberar a Sirius Black. Entonces vemos que sí tiene algo de mexicano. ¿No tienes? No tengo la... No, Cielito Lindo, obviamente. no tengo la canción, esa te la debo. Que ahora estas películas forman parte de la taquilla estadounidense y del cine estadounidense. Me parece que el mayor reto es entonces que una película mexicana en categoría de cine extranjero pueda ganar un Oscar. Ahí es donde estarían los reflectores, me parece, porque sería una película con temáticas más próximas a lo mexicano, un equipo mexicano, dirección mexicana, una cinematografía mexicana, de forma que tendría un peso mucho más cercano y una relación más cercana con México que con los Estados Unidos. Tenemos los premios Oscar como un reflejo del cine estadounidense y de la cinematografía hollywoodense, que a menudo inunda las cinetecas y los cines a nivel internacional. Pero hay otros festivales importantes en México y en otros países que a menudo pasamos desapercibidos: el Festival de Morelia, Los Cabos, el Festival de Cannes que mencionaba Miriam, el Festival de Londres, de Berlín, que tienen también su peso simbólico, y desde luego también tienen otro tipo de cine que a menudo no vemos en otras salas comerciales, digamos. Y es, creo que uno de los retos mexicanos poder entrar en esas categorías y también irse ganando premios, como lo han hecho en los últimos años. Ahora, creo que el tema en la mesa es en qué forma el cine estadounidense ha desplazado al cine mexicano al interior de México, ¿no? Bueno, creo que el desplazamiento que tiene el cine mexicano se ve poco después de los años 60. Creo que las últimas películas de cierto reconocimiento que tuvo México fue hasta de épocas de Pedro Infante, por ahí así, y pasó a un tipo de películas que se convirtieron en tal vez sí un reflejo de cierto aspecto de la sociedad mexicana, pero no con la suficiente fuerza que requerían para poder alzar el cine mexicano. Creo que ni siquiera las hacían con este objetivo, las hacían únicamente con el objetivo de entretener a la gente. Y la historia de los mexicanos en este sentido presente en el cine creo que ha sido bastante larga, como menciona Víctor. Tenemos películas del cine de oro mexicano en los años 40, 50, 60, todavía que inundaban los cines europeos y estadounidenses y que reflejaban la vida diaria de los mexicanos. Tengo varias anécdotas, no personales, pero sí de gente que me ha contado de cómo el cine era percibido en el extranjero, el cine mexicano, que creaba estereotipos de lo mexicano fuera del mundo, ¿no? Esta imagen de que andábamos todos en caballo, cantando, que además era buenos cantantes, lo cual creo que no es tan cierto, al menos no es mi caso y no es mi colonia, como mis vecinos pueden atestiguar. Lo cierto es que vemos hoy en día un estereotipo de lo mexicano a través de la representación cinematográfica, y esto nos habla también de la importancia que el cine mexicano tuvo en buena parte del mundo, principalmente occidental, pero que también trascendió fronteras y llegó a otros países asiáticos, donde era traducido al español, digo, a los idiomas respectivos, del español o subtitulado. Y en América Latina, evidentemente, la cercanía lingüística es todavía mayor, lo cual el cine mexicano le llevó a posicionarse y tener buena aceptación dentro de esta región. Eso formó un estereotipo, digamos, general, que nos hablaba de lo mexicano y de lo que era extranjero, ¿no? Bueno, no sé realmente si se puede hacer como esta división tajante entre lo que sería propiamente mexicano, o sea, porque habría que cuestionar qué es lo propiamente mexicano y qué escapa fuera de esto mexicano. Y a la pregunta que planteabas, más allá de ver cómo se posiciona el cine mexicano frente al estadounidense, cabría más bien reformular la pregunta, ¿no? Si realmente hay un cine mexicano. Entonces, en esta época, o sea, ¿realmente tenemos o podemos hablar propiamente de un cine mexicano que se pueda posicionar ya después frente a Estados Unidos, ¿no? O sea, más bien falta pues esta industria, ¿no? No hay como la producción o algo está fallando. ¿Qué es lo que está fallando? Bueno, de hecho una de las anécdotas que vive el cine mexicano es que durante su época de oro fue a causa de la falta de inversión que había en Estados Unidos, esto a causa de la Segunda Guerra Mundial. Entonces la inversión enfocada a Hollywood en esas épocas, el gobierno quiso retirárselas, esto para implementos de guerra como armas, soldados, etcétera. Entonces la inversión empezó a caer en México, ya que bueno, por ahí de esa época se crearon los estudios Churubusco, el cual Azcárraga me parece era el dueño. Entonces la inversión empezó a caer aquí en precisamente en los estudios Churubusco y otros estudios aquí en México, con lo cual el cine mexicano empezó a progresar, esto por la buena inversión que tenía. Lamentablemente, posterior a la Segunda Guerra Mundial fue difícil mantener este tipo de inversión, ya que bueno, la economía en México no se prestaba para que la gente pudiera estar yendo al cine de forma semanal como normalmente se esperaría para poder recaudar la cantidad para cubrir esas películas. Entonces bueno, con esta idea nos quedamos y vamos con la segunda pausa musical, que se llama Así habló Zaratustra de Strauss, que es parte del soundtrack de Odisea 2001. ¡Despéjate! Pero no te despegues de Comunica Radio. ¡En la Torre! De Babel. Estamos de vuelta para seguir hablando sobre el tema de los premios Oscar y el cine mexicano. Comentábamos al principio que el papel importante que los mexicanos han jugado en la ceremonia de este premio desde sus orígenes y cómo diversos mexicanos en años recientes han ganado premios. Mencionábamos el caso de Alfonso Cuarón y de Iñárritu en tiempos recientes, pero también podemos mencionar algunos casos históricos. Anthony Quinn, por ejemplo, el actor mexicano méxico-estadounidense, que ganó 2 Óscares como mejor actuación de reparto, lo cual es interesante, en los años 50. Vestuario mexicano también ha tenido diversas premiaciones y nominaciones, direcciones, cortometrajes, de forma que México ha estado presente en diversas categorías a lo largo de la historia de los premios Óscar y más recientemente a través de la dirección y la conducción de las películas. Ahora mencionábamos también el caso del cine mexicano, ¿es o no cine mexicano? ¿Qué podemos considerar cine mexicano? ¿Cómo redefine el estereotipo de lo mexicano en el exterior? Pero también mencionábamos las deficiencias que hoy el cine mexicano enfrenta, produce muy pocas películas comparadas con la era dorada mexicana y también tenemos hoy contenidos pues digamos, no muy llamativos en las películas o que no han trascendido dentro de la cinematografía nacional. Y eso también se debe a la proyección de las películas estadounidenses en las salas de cine mexicano, ¿no? Que hoy en día vamos a cualquier cine, digo, de los dos prácticamente, que hay las dos cadenas que existen, y encontramos que la mayoría de las películas ahí que se proyectan son en realidad éxitos estadounidenses, los 3-4 películas que aparecen nominadas en los Oscars, pero más allá de eso vemos una que otra opción que no es muy cotidiana ni frecuente, pero que también digamos refleja que estamos dentro de un marco en el que hay 3-4 películas que dominan las carteleras cotidianamente, ¿no? Bueno, hablando de esta presencia del cine mexicano en el mundo, creo que es importante señalar que si tal vez en los Oscars no tenemos mucha presencia, al menos en estos tiempos, sí tenemos presencia en otros premios que son de mucha importancia, como los la premiación de cine de Morelia, que bueno, a pesar de ser aquí en México, es considerado uno de los premios más importantes a nivel mundial del cine. También en los premios que se realizan en Suiza. ¿En Suiza no? No, ¿cómo, nos agarraste ¿cómo frío? Se llaman los otros premios? Disculpa. También los de Berlín tienen cierta fama, que es el Oso de Berlín, la es. Palma de Cannes. Bueno, tenemos entonces que en un gran número de festivales de cinematografía extranjeros hay presencia mexicana fuerte, que en los últimos años ha ganado mucho terreno, ¿no? Exacto, de hecho, bueno, y creo que es importante señalarlo porque, de hecho, bueno, por esta presencia de películas estadounidenses en los cines, es por lo que nos perdemos muchas veces de películas mexicanas buenas, como si he de hablar de alguna, La Jaula de Oro, que es una excelente película que narra la vida de un niño al querer llegar a los Estados Unidos, que cruza todo México en este tren que se llama La Bestia. Entonces es una excelente película que lamentablemente nos hemos perdido por esta ola de películas extranjeras que llaman más nuestra atención y perdemos de vista estas películas mexicanas que, bueno, deberíamos de tomar en cuenta ya que son excelentes. Sí, bueno, yo retomo una de las ideas que mencionabas, Víctor, antes de irnos al corte, sobre cómo, bueno, aquí el momento de oro de México en cuanto a cinematografía se dio un poco, pues, el declive en Estados Unidos, ¿no? Por esto de la Segunda Guerra Mundial. Y como un dato curioso, incluso en esta fecha, el Oscar, la estatuilla, fue de yeso, ya no tanto porque no había el presupuesto, pues para mantenerlo. Como dices que los ingresos se estaban dedicando gran parte a lo de la guerra, ¿no? Y que ayudó también a ciertas proyecciones latinoamericanas en el mundo. Recordemos Los Tres Caballeros, aquella producción que buscaba la solidaridad de América Latina con los Estados Unidos. El Pato Donald representaba a Estados Unidos, Pepe Carioca a Brasil, y el gallo que se llamaba Panchito, ¿no? Me parece era el mexicano que en realidad tenía presencia ahí. Ahora, una de las críticas recientes tiene que ver con el Telecán. Se dice que a partir del Telecán México perdió presencia cinematográfica. Si bien veníamos de una larga crisis, años 60, 70, 80, en la que el cine mexicano estaba estancado en cierto tipo de películas, Las Ficheras, El Santo, digamos temas recurrentes que eran pues palomeros, pero nada trascendental. Entonces llegamos a una época en los años 90 en la que el cine mexicano perdió muchos de los apoyos que había contado. Lo que pasa cuando México entra al Telecán es que no se defiende que sea un bien cultural el cine, sino es un producto más dentro de la agenda de los temas que se trata, contrario a Canadá, que sí lo defendió como un bien cultural, de forma que el Estado mexicano no está obligado a defender la cinematografía como una industria cultural que pueda promover valores mexicanos y la imagen de lo mexicano al interior y al exterior. Esto hace que se pierdan subsidios, apoyos, que la ley de cinematografía de los años 90 llegue a que perdamos cierto espacio y presencia en ciertos temas nacionales, y la forma en la que también se va disminuyendo la proyección del cine mexicano en cartelera. Había antes una cuota en la que el 50%, después bajó al 30% del cine nacional mexicano, tenía que exhibirse en las salas también del país. Eso se pierde después del Telecán y se rebaja, me parece que a 10%, lo cual obliga a las cadenas cinematográficas a tener una baja producción mexicana en sus cines de forma frecuente. Eso nos lleva entonces al tema que teníamos hace rato, de cómo las películas estadounidenses dominan la cartelera de la cinematografía comercial y privada, ¿no? Las dos grandes cadenas que hoy en día tenemos. Ahora, de los otros temas que se tocaban en el cine, podemos mencionar algunas de las críticas en los premios Oscar. Me parecen que hay varias críticas que se hicieron contundente. Fue de alguna forma una ceremonia aburrida, me parece, en términos generales, pero que tuvo ciertos elementos de reivindicación de derechos. El otro tema que saltaba en los Oscars fue el derecho de los negros en los Estados Unidos, con la canción de Glory que vamos a escuchar más al rato, la película Selma de Martin Luther King, que retrataba este tema de la comunidad afroamericana en los Estados Unidos. Y el otro tema era el que Patricia Arquette puso en la mesa cuando hablaba de los derechos de las mujeres en los Estados Unidos, ¿no? De hecho, bueno, estos Óscares siento que fueron sumamente políticos, tan solo con la premiación al documental de que narra el cómo Estados Unidos espía a los demás países. Creo que es importante mencionar que el hecho de que se le dé un premio Óscar a un documental como este es un llamado a la libertad de expresión y a la soberanía de los demás países, al igual que, bueno, otros temas que se tocaron en la ceremonia, como los derechos de los negros. Y al final, con Iñárritu, que mencionó, curiosamente, mencionó a los Estados Unidos como un país de inmigrantes. De hecho, los nombró como la última generación de los inmigrantes que tomaron Estados Unidos. Y cómo defiende los derechos de los inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos. Claro, porque digo, al final, pues ellos también fueron migrantes, ¿no? Que llegaron a Estados Unidos y pues obviamente se sienten identificados con todas las personas que, pues sí, como dice, la han conformado Estados Unidos, que en realidad sí es una comunidad de migrantes, en realidad así es como se ha conformado esta nación, gracias a los migrantes de diferentes países. Y ellos, bueno, también como, pues uniéndolo, ¿no?, con lo del cine mexicano, pues tal vez las oportunidades acá en México pues no están como a la par, ¿no?, con las que podrían encontrar probablemente en Estados Unidos, o no se le da tal vez el suficiente presupuesto a este tipo de arte, y pues van y buscan, ¿no?, en otras partes lo que tal vez probablemente no pudieron conseguir aquí. No dejamos, hay varios cineastas, claro, también mexicanos, que pues aquí han tratado de salir y de reivindicar lo que es como el cine mexicano, pero realmente pues el apoyo no ha estado como al 100 hacia el cine aquí en México, y hay muchas como, bueno, no críticas, pero como muchos comentarios que dicen, no, pues el cine mexicano se está reivindicando, ¿no?, porque Iñárritu ganó el Oscar, pero en realidad no es cine mexicano, o sea, él es mexicano, pero pues no es cine mexicano, ¿no? Igual el de Lubezki es mexicano, pero, o sea, todo su trabajo no ha sido aquí. El capital no es mexicano, el capital es extranjero, y pues no podemos decir y atribuirnos como, bueno, cosas que realmente a México como país pues no lo hemos estado haciendo. O sea, no se les dio el apoyo, entonces no podemos decir, ay, es nuestro cine. Ellos son mexicanos y sí es nuestro talento, ¿no? O sea, sí es nuestro talento mexicano, pero no es el cine mexicano, que estamos en la reivindicación del cine mexicano. Bueno, es lo que yo considero. A ver, ¿ustedes qué opinan sobre eso? También ya llegó a causar algunas miradas y reacciones, Geraldine. Coincidíamos en que precisamente podemos poner entre signos de interrogación si es o no un cine mexicano, la forma en la que estos directores llegan a este estrellato, y si finalmente representan a un mexicano en los Estados Unidos, o si solo son de, digamos, un intento de volver algo más hollywoodense el cine que producen. Me parece que fuera de eso son mexicanos talentosos que evidentemente merecían este tipo de premios y su trayectoria así lo demarca, pero más allá de eso, lo que generó el soy mexicano, ¿no? Parece que todo lo que producimos en otros países tiene que despertar cierto orgullo en México. Leí algunos artículos interesantes sobre cómo lo mexicano fuera, o lo mexicano en el extranjero, siempre visto como un motivo de orgullo, que no lo sea así. El caso de Lupita Nyong'o, por ejemplo, es el caso más relevante, porque es una actriz mexico-keniana, nació en México, el nombre Lupita de ahí viene, pero en realidad pues vivió en Kenia y en Estados Unidos buena parte de su vida, y el cine que ha hecho es en Estados Unidos, aunque ha estado ligado a algunos mexicanos. Pero además en México tenemos como una tendencia, ¿no?, a que hasta cuando alguien ya sale al estrellato y gana un premio y se vuelve famoso, entonces ahora sí es mexicano, ¿no? Claro. Tal vez nunca creció en México, o tal vez nada más nació aquí, pero ya es mexicano, ¿no? Y ya nos atribuimos logros que a veces, como les decía, o sea, realmente como nación a veces no nos corresponden. Pero eso no demerita, claro, todo lo que estas personas han hecho, ¿no? Y qué bueno, o sea, sí es un orgullo que lo hayan hecho y son una muestra de ejemplo, pues, para todos los demás, ¿no? Que es que podemos hacer muchas cosas si nos las proponemos, Pero pues sí, tampoco eso, adjudicarnos como cosas que no, no nos corresponde. Y digo, es algo que pasa en el cine, pero lo podemos extrapolar a otros campos, como el académico, la fuga, sí, de cerebros, digo, el, sí, tema de Mario Molina, sí, es recurrente, ¿no? Sí, justamente yo estaba pensando en el fútbol y en Charlín Corral, que pues, o sea, fue un caso así de que ahorita está mencionando, pues que justamente está en Estados Unidos porque ahí tenía oportunidad, ¿no? Entonces, pues también no es que se quieran, pues, ir de aquí del país, sino pues son cuestiones que se les presenta la oportunidad, ¿no? Y lo importante es cómo aprovechan el micrófono para dar un mensaje también doméstico, un mensaje al interior de los Estados Unidos con el tema de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, pero también hacia el exterior, como el tema de no tenemos el gobierno que merecemos, que decía, sí, Iñárritu, y también cuando Cuarón cuestionó la reforma energética, por ejemplo, y la falta de debate frente a las reformas, ¿no? Sí, porque además de que ellos ya no llevan tal vez muchos años viviendo aquí en México, pero de una u otra forma nos dan a entender con estos mensajes que ellos no se desligan, ¿no? De una u otra forma de su nación. O sea, son mexicanos y se sienten como orgullosos de ser mexicanos y pues están como ahí al día con los temas que hay aquí en nuestro país y tratan como usar, si ellos dicen, bueno, digo, si ellos ya como tienen una, ya tienen fama o fuera o internacionalmente ya son más conocidos, pues tratan de usar este medio, ¿no? Para pues hacer un llamado a pues a la nación y al gobierno mexicano. ¿Y cómo podríamos concluir este tema? Bueno, antes de concluirlo, creo importante considerar que aquí en México también hay buenos directores que tal vez, bueno, pongo el ejemplo de Luis Estrada, que director de películas como El Infierno, La Dictadura Perfecta, etcétera, que bueno, si bien sus películas son ligeramente de protesta o totalmente de protesta, también es una excelente caricaturista de la realidad mexicana, ya que sus películas toman un cierto toque satírico respecto a este tipo de situaciones, que bueno, es algo muy mexicano, creo yo, y son excelentes películas que además de narrar la realidad mexicana, como lo decíamos, o sea, esto lo convierte en cine mexicano real, y ha tenido cierto apoyo por parte de la Conaculta y otras áreas privadas para poder desarrollar todo este tipo de películas. Sí, sí, yo creo que pues eso, el cine mexicano tal vez sí necesita como más apoyo, ¿no? Además, este tipo de temas como actuales que se han estado tocando, migración, narcotráfico, que a veces lees comentarios que dicen, ay, ¿por qué mostrar eso del país? O sea, ¿y por qué no? ¿No? ¿Por qué no mostrar eso? O sea, sí hay cosas muy buenas en México, pero pues también hay cosas malas, y digo, y si esa es como la forma en que pues a veces uno se puede expresar, o sea, ¿por qué no? Creo que hay, lo que decíamos, ¿no? Hace unos programas, la libertad de expresión, o sea, ¿por qué no mencionarlo? Y por qué en lugar de apoyar estas cintas, a veces se trata como de hacerlas menos, ¿no? O apartarlas para darle como cabida a cosas más cotidianas o más de comedia, pues para que la población, en lugar de pensar en que ay, si hay narco, ay, si hay muertes, mejor piense en como en lo bonito que puede ser, en lo bonito de la vida, ¿no? O sea, que no, o sea, no está mal, pero creo que tampoco podemos alejarnos de la realidad que estamos viviendo en nuestro país. Bueno, el premio de la Academia al Mérito, concedido por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, es una gran industria y sí reconoce un mérito también de los directores, actrices, y en esto radica su importancia. Pero también no olvidemos que es un, pues también es una forma de mercado, ¿no? Que se genera, que es visto en muchísimos países y pues también genera muchísimos ingresos, ¿no? Y también pues en este sentido hay que verlo desde este punto de vista. Y pues finalmente pensemos no solo en los discursos que dicen los directores, en este caso González Iñárritu, sino también esa mirada crítica pues que tienen las películas y con las que se intenta pues transformar parte de la realidad, ¿no? O sea, como estas diferentes visiones, y entonces es también una forma de pues de alzar la voz y representar esta realidad, ya sea para bien o para mal. Bueno, y ahora nos vamos a ir con la canción Eye of the Tiger de Survivor, que es el soundtrack de Rocky, pues para pensar que sí podemos, ¿no? We'll be right back. Cultura. Ciencia. Historia. Música. Política. Economía. Sociedad. Noticias. Si quieres conocer más sobre los temas que impactan al mundo, no te pierdas el ALEF por Comunica Radio. www.comunicaradio.com. Todos los jueves de 3 a 4 p.m. El ALEF, el lugar donde caben todos los lugares. Ayeres de hoy. Efemérides de acontecimientos importantes en la historia mundial. Ayeres de hoy. En un día como hoy, pero de 1815, en Francia, Napoleón Bonaparte se fuga de la isla de Elba, dando inicio al gobierno de 100 días. Y en 1869, en Cuba, la Asamblea Patriótica de Camagüey declara abolida la esclavitud. Y en el año de 1951, en Estados Unidos se ratifica la 23 enmienda de la Constitución estadounidense, que prohíbe a un presidente mantenerse en el cargo más de dos mandatos consecutivos. El 26 de febrero de 1976 se realiza la evacuación española del Sahara Occidental. Y en 1986, en Japón, se estrena el anime Dragon Ball. Y por último, en el año de 1991, en Estados Unidos, Tim Berners-Lee presenta el navegador para Internet. El yerberito llegó. El día de hoy compartiré un fragmento de la novela El Padrino, del autor Mario Puzo. Y recordemos que es una película estadounidense también, de la que se hizo en el año de 1972, dirigida por Francis Ford Coppola, y ganó tres premios de la Academia en 1973. Y bueno, detrás de cada gran fortuna hay un crimen, Balzac. Amerigo Bonacera estaba sentado en la sala 3 de lo criminal de la Corte de Nueva York. Esperaba justicia. Quería que los hombres que tan cruelmente habían herido a su hija, y que, además, habían tratado de deshonrarla, pagaran sus culpas. El juez, un hombre de formidable aspecto físico, se recogió las mangas de la toga, como si se dispusiera a castigar físicamente a los dos jóvenes que permanecían de pie delante del tribunal. Su expresión era fría y majestuosa. Sin embargo, Ameringo Bonacera tenía la sensación de que en todo aquello había algo de falso, aunque no podía precisar el qué. «Actuaron ustedes como unos completos degenerados», dijo el juez severamente. «Eso, eso», pensó Amerigo Bonacera. «Animales, animales». Los dos jóvenes, con el cabello bien cortado y peinado, y el rostro claro y limpio, eran la viva imagen de la contrición. Al oír las palabras del juez, bajaron humildemente la cabeza. «Actuaron ustedes como bestias salvajes», prosiguió el juez. «Y menos mal que no agredieron sexualmente a aquella pobre chica, pues ello les hubiera costado una pena de 20 años». El representante de la justicia hizo una pausa. Sus ojos, enmarcados por unas cejas sumamente pobladas, miraron disimuladamente al pálido Amerigo Bonacera, para luego detenerse en un montón de documentos relacionados con el caso que tenía delante. Frunció el ceño, como si lo que iba a decir a continuación estuviera en desacuerdo con su punto de vista. Pero teniendo en cuenta su edad, su limpio historial, la buena reputación de sus familias, y por qué la ley en su majestad no busca venganzas de tipo alguno, les condenó a 3 años de prisión. La sentencia queda en suspenso. Gracias a que llevaba 40 años en contacto más o menos directo con el dolor, pues era propietario de una funeraria, el rostro de Amerigo Bonacera no dejó traslucir en absoluto la decepción y el inmenso odio que le embargaban. Su joven y bella hija estaba todavía en el hospital, reponiéndose en su mandíbula rota. ¿Y aquellos dos bestias iban a quedar en libertad? Todo había sido una farsa. Miró a los felices padres, que en ese momento rodeaban a sus queridos hijos, y pensó que eran plenamente dichosos. No cabía la menor duda, sus sonrisas así lo indicaban. Por la garganta de Bonacera subió una hiel negra y amarga, que le llegó a los labios a través de los dientes fuertemente apretados. Se limpió la boca con el blanco pañuelo que llevaba en el bolsillo. En aquel preciso instante, los dos jóvenes pasaron junto a él, sonrientes y confiados, sin dignarse a dirigirle una mirada. Bonacera no dijo nada, se limitó a apretar el pañuelo contra sus labios. Los padres de los bestias iban detrás. Tanto ellos como ellas tenían más o menos su edad, pero vestían de forma más americana. Le miraron a hurtadillas. La vergüenza se reflejaba en sus caras, aunque en sus ojos brillaba una luz triunfante. Entonces Bonacera perdió el control. «Os prometo que lloraréis como yo he llorado», gritó amargamente. Os haré llorar como vuestros hijos me hacen llorar a mí. Había llevado el pañuelo hasta sus ojos. Los abogados defensores, con la mano en el brazo de sus defendidos, indicaron a estos que siguieran pasillo adelante, pues los dos jóvenes habían retrocedido unos pasos, como si quisieran proteger a sus padres, aunque un gigantesco alguacil corría para cerrar el paso a Bonacera. Pese a todo, no era necesario. Durante los años que llevaba en América, Amerigo Bonacera había confiado en la ley y no había tenido problemas. En ese momento, a pesar de que en su cerebro hervía el odio, a pesar de sus inmensos deseos de comprar un arma y matar a los dos jóvenes, Bonacera se volvió hacia su mujer, que todavía no se había dado cuenta de la farsa que se había desarrollado ante sus ojos. «Nos han puesto en ridículo», le dijo. Guardó silencio y luego, con voz firme, sin temor alguno al precio que pudieran exigirle, añadió: «Si queremos justicia, deberemos arrodillarnos ante don Corleone». Otra visión de la realidad. Cinema Alef. Esto es Cinema Alef. La primera recomendación del día es una película mexicana nominada al Ariel del 2014 de la directora Natalia Beristain. Se llama No quiero dormir sola. Película mexicana que aborda el tema del Alzheimer y de la relación entre una madre y su hija. La segunda recomendación es La jaula de oro, que como mencionaba más hace rato en el programa, es una película que narra la historia de un muchacho al tratar de llegar a la frontera con Estados Unidos y su recorrido a través de México montado en el tren conocido como La Bestia. Su director, Diego Quemada Díez. Ahora bien, la tercera recomendación es una película nominada y ganadora del Oscar 2015, del director González Iñárritu, Birdman, que narra prácticamente la situación psicológica de un actor a través de su baja popularidad, ya que se volvió famoso por convertir a un superhéroe, por interpretar más bien a un superhéroe en la pantalla grande, por lo cual se volvió muy famoso, pero ahora no ha tenido ningún éxito con ninguna de sus obras. Esta es una película profunda, creo yo, de una gran fuerza que habla sobre este medio tan concurrido que es el teatro y el cine. Y la última recomendación es en particular una de las mejores películas que hubo en estos Óscares, que se llama Whiplash, que es la historia de un estudiante de percusiones de música que se somete a muchísimo estrés por parte de uno de los mejores profesores de esta escuela. La historia narra cómo él vence toda esta tensión, toda esta presión, y cómo logra convertirse en el baterista que él quiere. Estas son las cuatro recomendaciones de esta semana aquí en Cinema Alef. Y bien, con esto llegamos al final del programa. Les recordamos los datos de contacto para poder sintonizarnos y escribirnos a través del correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien a través de las redes sociales en Facebook como El Alef Comunica Radio, en Twitter como @elalefradio y en nuestro sitio web www.elalefradio.org. Se despide Miriam Rosas, Víctor Roldán, Geraldine García y Héctor Herrera. Los invitamos a continuar con la programación de Comunica Radio. A continuación empezará Living Asia y nos vemos la próxima semana. Igualmente, antes de despedirnos, los dejamos con una canción, el tema Glory, de John Legend y Common. La canción se lanzó en 2014 como parte del soundtrack de la película Selma y fue el tema que escuchamos en la ceremonia de los Óscares de este año. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be. Oh, one day, when the war is won, we will be sure, we will be sure. Oh, glory, glory, glory, oh, glory, glory. Hands to the heavens, no man, no weapon formed against, yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us.